Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 4 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Ya se conocen las coordenadas de entrega del exdiputado colombiano Sigifrido López, rehén de las FARC. Hugo Chávez retira los derechos de despegue y aterrizaje a compañías aéreas antillanas. Irán insiste en la naturaleza pacífica de su programa nuclear. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, los rehenes liberados critican a Álvaro Uribe. Rusia y Cuba apuestan por una nueva era en sus relaciones. Venezuela acelera la campaña en favor del referendo del 15 de febrero. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia informó al gobierno del presidente Álvaro Uribe las coordenadas donde las FARC entregarán el jueves al exdiputado Sigifrido López, el último político en poder de la agrupación rebelde. El ex legislador forma parte de un grupo de 6 secuestrados, cuya liberación fue anunciada el pasado mes de diciembre de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Al igual que en los 5 casos recientes de liberación de rehenes, la senadora Piedad Córdoba, integrante de la Organización Colombianos por la Paz, junto con el Comité de la Cruz Roja, recibirán a López en algún lugar del suroeste del país. Piedad Córdoba fue elegida por la guerrilla para recibir a los 6 cautivos. 4 de ellos recuperaron la libertad el domingo y el martes lo hizo el ex gobernador de Meta, Alan Jara. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, revocó el derecho de despegue y aterrizaje de las compañías aéreas antillanas y arubanas. Algunos turistas arubanos están varados en Venezuela a la espera de poder viajar a sus hogares. No ha trascendido el motivo de la medida. La embajada de Holanda en Caracas intentará averiguar las causas por los canales oficiales. El ministro arubano de Turismo y Transporte, Edison Brissen, no descarta que la sanción esté relacionada con el cambio de dólares. En los últimos años, muchos venezolanos viajaban a las Antillas para cambiar bolívares por dólares. El cambio en Venezuela está sujeto a estrictas regulaciones, lo que ha dado como resultado el auge del mercado negro. Panamá también se ve afectado por la prohibición de vuelo venezolana. Irán ha reiterado que el satélite lanzado el pasado lunes no tiene fines militares. El satélite, bautizado con el nombre de Omid, que significa esperanza, fue creado para las telecomunicaciones y la investigación. Irán ya lo había aclarado el lunes. Sin embargo, Occidente no oculta su preocupación. En especial Estados Unidos, Francia y el Reino Unido recuerdan que el cohete utilizado para el lanzamiento también puede cargar ojivas atómicas. Por cierto, Occidente considera que Irán desarrolla desde hace años actividades nucleares. Este miércoles se reúnen Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Alemania y China para deliberar sobre el programa nuclear iraní. A su turno, Teherán insiste en que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Kirguistán declaró que cerrará una base aérea estadounidense en su territorio porque Washington rehúsa hablar sobre un aumento de la compensación económica por la utilización del complejo. Al respecto, el gobierno del presidente kirguiso Kurmanbek Bakiyev elevó al Parlamento un anteproyecto que, de ser aprobado, obligará a los norteamericanos a abandonar la base en el plazo de 180 días. La embajada de Estados Unidos en Kirguistán se mostró sorprendida con el anuncio. Es más, la legación diplomática aseguró que aún está negociando la prórroga del contrato. La base aérea en Kirguistán es usada para apoyar a las tropas de la OTAN en Afganistán. Su cierre significaría un fuerte revés para el flamante presidente norteamericano, Barack Obama, que justamente quiere destacar más efectivos en Afganistán. Por el contrario, para Rusia la noticia representa una gran victoria diplomática. Moscú se opone tajantemente a la presencia estadounidense en las antiguas repúblicas soviéticas. La empresa electrónica Panasonic cerrará 27 fábricas. El gigante japonés eliminará 15.000 puestos de trabajo. Esta es la segunda vez en corto tiempo que la compañía efectúa una previsión a la baja. Panasonic, el mayor fabricante de televisores de plasma en el mundo, prevé pérdidas por valor de 3.300 millones de euros como consecuencia del alza de la cotización del yen y la caída de la venta de televisores. La pasada semana, otras empresas japonesas como NEC, Hitachi, Sony y Toshiba dieron a conocer pérdidas multimillonarias y, a la brevedad, despidos masivos. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. El ex gobernador colombiano Alan Jara se encuentra nuevamente en libertad. Jara estuvo durante 7 años secuestrado por la guerrilla de las FARC. En sus primeras declaraciones, Jara criticó abiertamente al presidente Álvaro Uribe por no hacer nada en favor de los secuestrados. María Isabel García informa desde Bogotá. Buenos días. Alan Jara, 7 años y medio rehén de las FARC, volvió ayer a la libertad después de una travesía a pie y por río que empezó el 18 de diciembre cuando abandonó el campamento enclavado en las selvas del Guaviare. La delgadez de su cuerpo y su rostro de facciones afiladas delatan los 394 meses que estuvo cautivo. Pero sus planteamientos, el tono didáctico con que los expone, el sentido del humor que salpica sus respuestas, revelan a un hombre que hace justicia a sus palabras. No estamos en tiempo de resentimientos ni de amarguras, estamos en tiempo de echar para adelante, dice. Jara es uno de los 6 secuestrados políticos que las FARC ofrecieron liberar en gesto humanitario atendiendo gestiones del grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezado por la senadora Piedad Córdoba. A mediados de 2001, este ingeniero de profesión graduado en Kiev, Ucrania, y exgobernador del departamento del Meta, fue bajado a la fuerza de un vehículo en las Naciones Unidas por guerrilleros del bloque oriental de las FARC. Entonces se dijo que sería sometido a un juicio popular por supuestamente haber favorecido a paramilitares. Ayer, en sus primeros relatos del cautiverio, Jara recordó que en el único encuentro que tuvieron los secuestrados políticos con un comandante de rango de las FARC, Jorge Briceño, alias Jojoy, este les advirtió que en caso de rescate, primero muertos que entregarlos vivos. Entonces, al temor de que la guerrilla los matara, sobrevino el terror de las balas oficiales. Es decir, hace 7 años, el temor no ha sido de que la guerrilla me mate. El terror ha sido de que el gobierno me haga matar o me mate. Allá era el mundo al revés, recuerda Jara. En 4 oportunidades estallaron bombas muy cerca del campamento y entonces la guerrilla corría a protegernos y el avión del gobierno lanzando más bombas. Ese temor estuvo presente hasta en vísperas de su entrega a la Comisión Humanitaria, pues el grupo que lo conducía tuvo contacto con el ejército. Fueron horas de mucha angustia, recuerda, largas horas tendidos en el piso en silencio, porque en un ruido se puede ir la vida. Golpear una olla, quebrar un palo, silbar, pueden significar la muerte, dice. Jara hizo constantes y elogiosas referencias a sus compañeros de cautiverio, denotando la paradoja de cambiar la libertad por el dolor de la separación de los que fueron sus hermanos y alumnos, como los llamó al evocar las clases de inglés y ruso que les impartía como una forma de embolatar el tiempo y hacerlo productivo. ¿Cómo dimensionar el tiempo que se le tragó la selva?, le preguntaron en la extensa conferencia de prensa que ofreció poco después de llegar a Villavicencio. Entonces volvió la mirada a su hijo Alan Felipe, que ya lo sobrepasa en estatura, y dijo: cuando me secuestraron estaba en 2.º de primaria y ahora va a ingresar a 5.º de bachillerato. Algunas frases del recién liberado exgobernador ya suscitan polémica. El presidente Uribe dijo que los abandonó en el cautiverio. Lo digo con claridad. Siento de todo corazón que Uribe no hizo nada por la libertad de nosotros. También cuestionó la política de seguridad democrática del gobierno. Si la política de seguridad democrática es tan fuerte y tan exitosa, ¿será que la pone a tambalear el hacer un acuerdo humanitario? Yo no puedo creer que sea tan débil la política de seguridad democrática. Contrario a lo expresado por otros ex secuestrados, el exgobernador no cree que el encadenamiento, a que son sometidos los cautivos de las guerrillas se deba a intención de torturarlos. Pero si el liberado exgobernador fue frentero, encontró respuestas también contundentes del presidente Álvaro Uribe, quien viajó a Villavicencio para saludarlo. Al final de 2 horas de conversación, Uribe envió una advertencia a las FARC. Por la vía del acuerdo humanitario o por la vía militar, el gobierno persistirá en liberar a los 22 secuestrados, soldados y policías que aún están en poder de la organización armada. La paz en serio, estamos listos. Para procesos serios de liberación de secuestrados, estamos listos. Tampoco puedo negarle esta noche a mis compatriotas de Llano y a mis compatriotas todos que la voluntad de los soldados y policías de la patria es buscar a los secuestrados. Intentar el cerco humanitario. En esa tarea seguimos, yo sería un hipócrita si se los negara. Y llegará un momento en que los sueltan o los rescatamos, para ponerla también claro, porque yo tengo el corazón allí con Ana Jara y con su señora, pero tengo la responsabilidad política con los colombianos, y la responsabilidad política es no dejarnos engañar de la guerrilla ni de ningún terrorista. Para este jueves se espera que se cumpla la sexta liberación unilateral anunciada por las FARC. La del exdiputado del departamento del Valle, Sigifredo López, único sobreviviente del grupo de 11 secuestrados en 2002 y muertos en cautiverio a mediados del 2007. Desde Bogotá, informó María Isabel García. Raúl Castro dejó Rusia tras una histórica visita de una semana. Los dos antiguos aliados apuestan por una nueva era de sus relaciones. Pablo Gámez entrevista a Francesc Bayó, investigador para América Latina de CIDOB, Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo. Señor Bayó, haber permanecido una semana en Moscú habla del grado de importancia que Raúl Castro le otorgó a su viaje a Rusia. 23 años después del último encuentro entre Moscú y La Habana, ¿hacia dónde ve usted que se está encaminando esta segunda luna de miel entre los antiguos aliados? Muy buenos días y bienvenido a este programa. Buenos días. Mi opinión es que Raúl Castro está aprovechando bien su política de pragmatismo y está intentando también diversificar las relaciones exteriores de Cuba. Entonces está procurando con cada país con el que ha tenido algún tipo de relación que se pueda recomponer, buscar aquellos espacios, aquellas razones que puedan fortalecer esa relación. Y entonces, en este caso, vemos que también por parte de la Federación Rusa puede haber un doble interés. Uno puede ser un interés económico, como puede ser el que sean invitados a participar en las prospecciones petrolíferas del Caribe, la zona Caribe cercana a Cuba. Y luego hay una parte de interés también geopolítico, y es que de alguna manera pueden reeditar parte de la relación anterior a la vista de la política que está siguiendo, por ejemplo, pues Estados Unidos en algunos países del este europeo y de la zona caucásica, ¿no? Por ejemplo, conocemos la crisis del verano pasado en Georgia o la situación con Ucrania. Todo esto de alguna manera puede ser utilizado también por la Federación Rusa a Cuba como un peón de intercambio, de negociación, o siquiera molestar también, ¿no?, a Estados Unidos. ¿Quiere decir, desde su punto de vista, que inyecta presión, o podría inyectar presión al gobierno de Barack Obama, la cada vez más estrecha relación que estamos viendo entre Rusia y Cuba? Más que inyectar presión, de alguna manera es, no es que tenga tampoco, me da la impresión, la Federación Rusa, un interés muy particular en Cuba concretamente y probablemente ni siquiera en América Latina. Pero lo que sí que es cierto es que ante lo que pueda suponer una amenaza de movimientos que pueda hacer estar haciendo Estados Unidos en su frontera inmediata, lo que sí que es cierto es que se habla del interés de la Federación Rusa de reeditar las fronteras y el espacio imperial de los zares, de lo que se conoce como la Rusia zarista, ¿no? Y en ese sentido sí que puede utilizar a Cuba como peón, siquiera para molestar algo a Estados Unidos. Pero desde su punto de vista, entonces, ¿estaría, digamos, Rusia lejos de utilizar a Cuba, por ejemplo, para extender su presencia en América Latina a través de un grupo como el ALBA, integrado por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador? No creo que tenga ningún interés. Es más, es que el ALBA, excepto lo que pueda tener de componente ideológico, tiene incluso hasta poco interés económico para, salvo para Venezuela y Cuba, para los otros países no llega ni a un 5% del intercambio comercial. Es más ideológico que no la realidad económica, salvo en el caso de Venezuela y Cuba. ¿Encuentra nuevo oxígeno La Habana a raíz de esta segunda luna de miel con Rusia? Forma parte de esto que había mencionado antes, de la política del pragmatismo. O sea, el gobierno de Raúl Castro ha sabido encontrar, pues, en Brasil lo que pueda más o menos permitirle maniobrar, en Argentina, ahora con Chile, que va a viajar la presidenta, está normalizando relaciones con México, con Europa ya más o menos también va empezando a normalizar relaciones, sobre todo después de normalizarlas con España. Entonces, de alguna manera, sí que tiene un espacio más tranquilo, por decirlo de alguna manera, dentro del contexto internacional. Incluso probablemente Estados Unidos tampoco le va a molestar mucho en los próximos años. Lo que ocurre es que eso abrirá otro nuevo panorama, y es de, si se supone de que el mundo es más amable con Cuba, se supone también de que Cuba, si no avanza o no se abre al mundo, pues tendrá sus problemas, ¿no? Francesc Bayó, desde Barcelona, España, gracias por acompañarnos en este programa. El caso de corrupción que vincula al expresidente de la empresa estatal de petróleos de Bolivia complica la situación interna del partido de gobierno del presidente Evo Morales. Santos Ramírez, uno de los principales dirigentes del oficialismo, está siendo investigado por el delito de recibir sobornos a cambio de conceder licitaciones a una empresa encargada de construir una planta de procesamiento de gas. Fernando Cabrera entrevista a Ana María Romero, ex defensora del pueblo de Bolivia. Señora Romero, muy buenos días. Buenos días. Señora Romero, ¿estos hechos de corrupción que se están dando en las esferas de gobierno mancillan de alguna forma a la figura del presidente Evo Morales? No creo que mancillen todavía, aunque sí lo tocan y lo afectan a él, a su gobierno, porque la principal bandera de este movimiento de carácter social ha sido la del cambio. Y cuando hablamos de cambio, estamos hablando no solamente de personas o de ideas, estamos hablando básicamente de cambio de conducta. ¿Se han proliferado los casos de corrupción, cree usted, o es que se investiga más y por eso se sabe más sobre esto? Bueno, yo diría que, si bien deben estarse investigando, no hemos visto en el tiempo resultados. Y ahí yo creo que en cualquier caso siempre se requiere el apoyo o la voluntad política. Obviamente, el presidente va a tener que quedar un poco más en la sede de gobierno, dejar de viajar tanto y comenzar a mirar las cosas más de cerca. ¿No es la primera vez que se perciben actos de corrupción dentro de la misma institución? Estoy hablando de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ¿A qué se debe? ¿Es mucha casualidad? Exactamente, en un momento dado, no olvidemos que YPFB se dice que, entre otras cosas, ha sido un antro de corrupción. Es, diremos, la gallina de los huevos de oro. Pero acá también esto nos está mostrando cuán lenta ha sido siempre la justicia. La justicia no solamente se mueve al calor de las influencias judiciales. ¿Qué uso está haciendo la prensa de la oposición de todos estos casos de corrupción? Se lo está presentando casi como una telenovela, porque tiene todos los rasgos para aceptar. Imagínense que si no se producía ese lamentable hecho de la muerte de los empresarios, pues de repente el tema hubiera quedado absolutamente oculto. Y hubieran seguido moviéndose muchos millones. Ha sido un hecho fortuito el que ha permitido mostrar el caso. Ana María Romero, ex defensora del pueblo de Bolivia. En Venezuela, el gobierno del presidente Hugo Chávez acelera su maquinaria para triunfar en el referendo del próximo 15 de febrero, cuando los venezolanos decidan sobre la reelección de gobernadores, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, diputados a los consejos legislativos, concejales y de Hugo Chávez. A los estudios de Radio Nederland llegó Germán Hernández Mundaraín, representante permanente de Venezuela en Ginebra, para explicar el alcance de este nuevo referendo. La entrevista es de José Cepeda. Decía usted, la soberanía reside en el pueblo, que es el principio democrático por excelencia. Sin embargo, yo me estoy acordando de palabras del presidente de Venezuela, Chávez, cuando habló por primera vez de la necesidad de este referendo y dijo casi literalmente lo siguiente: mire, mis opositores pueden decir lo que quieran, pero yo necesito quedarme unos años más. Concretamente yo, el personaje, yo necesito encarar este cambio revolucionario. Yo soy el ungido, yo soy el designado para llevar adelante los cambios de Venezuela. ¿No hay aquí una contradicción entre pueblo y Hugo Chávez? No. Bueno, comparto la afirmación de que él haya dicho, el presidente dijo, yo necesito quedarme, pero de eso es que yo soy el ungido. No, eso no lo ha dicho, perdón. No. Pero se puede deducir, ¿no?, de que yo soy el elegido para... Sí, sí. No hay duda que Chávez personifica el sentimiento mayoritario de los venezolanos. El mundo vive una crisis. Una crisis de dimensiones profundas. Una crisis que comenzó reflejándose en el mundo de la economía, que se llevó a barcos insignia del mundo económico. Lehman Brothers, Merrill Lynch, tienen muy maltrecho al Bank of America, al Citi. Y se ha llevado gobiernos, el gobierno de Islandia recientemente, y tiene muy maltrecho a gobiernos muy importantes. El gobierno británico, el señor Gordon Brown, está popularmente muy golpeado, y así muchos gobiernos. Creo que el mundo necesita verdaderos líderes que se identifiquen con su pueblo. En el caso en particular del pueblo venezolano, piensa que Chávez es el conductor de esta nave para estos momentos de aguas procelosas, de aguas encrespadas. Chávez verdaderamente ha dicho que él lo necesita, pero Chávez lo que está recogiendo es la voz del pueblo, porque nosotros necesitamos también a Chávez. Y yo pudiera decirle, y usted pudiera decir, pensar, es casi una desmesura. No. Es que América Latina necesita verdaderamente a hombres como Chávez, y necesita el proceso que se está dando en América Latina. En América Latina es el único espacio hoy en el mundo donde se debate temas de justicia, temas de inclusión, temas de incorporación de las mayorías que normalmente han sido excluidas. Entonces yo creo que ese proceso es importante, que Chávez esté al frente allí, y el pueblo así lo ha pedido. Pero no es, la norma no está hecha para Chávez exclusivamente. La norma no dice se va a permitir la postulación de Chávez en forma eterna. No, se ha dicho que el presidente de la República podrá postularse al igual que como está en estas 17 democracias europeas. Igual ocurre con los gobernadores, con los alcaldes, con los concejales y los diputados. De manera que una cosa sincera de debatir esto es señalar que esta norma en ningún momento se refiere a Chávez. Señor Montaraín, decía usted en alguna parte de su intervención, se trata de una refundación del Estado, se trata de, como se ha señalado interna e internacionalmente, del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, ello no incluye a toda la población venezolana, porque hay por lo menos, no digo la mayoría, pero hay por lo menos la mitad de los venezolanos que no quieren eso, que dicen que no. Y me estoy basando, por supuesto, en el resultado de la última elección. ¿El continuar de esta manera no es continuar con la polarización nacional? Yo le voy a decir algo, ¿no? Si hubo un evangelio de unidad, un evangelio de amor, un evangelio de fraternidad, es el evangelio de Jesús de Nazaret. Y alguien pudiera decir que Jesús llegó a dividir el mundo. Jesús no trató de recoger a los que estaban en el Sanedrín. Esos tenían una posición tomada. La entrevista completa al embajador Germán Mundaraín la pueden escuchar en el programa Al Día. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario alemán Süddeutsche Zeitung informa que el gobierno nacional ha protestado ante el Vaticano por el fin de la excomunión del obispo que niega el Holocausto. En Alemania, la negación del genocidio judío constituye un delito. El diario holandés De Volkskrant corrobora información entregada ayer martes sobre un ataque contra un centro judío en la ciudad de Amstelveen. Los disparos rompieron ventanas, pero no causaron víctimas. En el centro Sinaí se ofrece ayuda a personas con deficiencias mentales. El matutino italiano La Unità se refiere al caso de Eloana Englaro, la mujer que vive en estado vegetativo desde hace 17 años. El caso cuenta con la aprobación del Tribunal Supremo y la firme oposición del Vaticano. El diario británico The Guardian destaca el arresto de una mujer de 51 años en Irak, sospechosa de reclutar mujeres para cometer atentados suicidas. El último atentado tuvo lugar el 4 de enero pasado en Bagdad y causó la muerte a 38 personas. El canciller francés Bernard Kouchner debe dar explicaciones, dice el diario parisino Libération. En un libro periodístico que se publica hoy miércoles, Kouchner es acusado de trabajar para el gobierno y al mismo tiempo para empresas privadas en algunos países africanos. Entre 4 y 6 presos en Guantánamo quieren vivir en España, asegura el diario español El País. Washington está dispuesto a liberar a 62 prisioneros si estos encuentran en Europa un país de acogida. Y así concluye la matinal de este miércoles 4 de febrero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Patricia Karpovic y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.